por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Buenos días, Nati Género. Buenos días. Buenos días, don Diego Sturwark. Muy buenos días. ¿Quiénes eran esos que estaban el jueves pasado, que se movían a veces un poco como nosotros, que se convocaban un poco como nosotros y que no éramos nosotros? Es una buena manera, una buena manera de empezar la conversación. Digamos, yo los vi por televisión y me sentí Fito Páez. Sí, la verdad que la sensación que me dio fue terriblemente espantosa, digamos. No solamente una especie de asco visceral, sino también desde el punto de vista de la análisis o de la valoración intelectual, hacía mucho que no veía algo tan bobo, tan reaccionario. Sin embargo, algo me hace pensar que no podemos quedarnos en ese nivel del asunto. Empecemos por los componentes bobos que vemos y después nos agarra la culpa de estar hablando mal de otros, digamos. No, yo diría que es bobo el hecho de moverse políticamente, salir a la esfera pública, teniendo como motivación principal la defensa estricta de la propiedad privada como determinante de todo lo que de todas las consignas. Por ejemplo, el tipo de idea de libertad, el tipo de idea de seguridad, el tipo de idea de lo que significa participar, está entontecida, está estupidizada misma por la idea de que lo que mueve a lo público es la esfera individual de defensa de la propiedad privada. Era tan notable eso que a pesar de que las maneras, la manera red, la manera espontánea, la manera multitudinaria, la manera no centralizada de la organización nos recordaba tanto al 19 y 20, a nosotros, como a otras experiencias que pasan hoy en el mundo. Se habló tanto de la Primavera Árabe como de los indignados en España, como Occupy Wall Street, que volvió ayer, digamos, a hacer noticia. Sin embargo, este pequeño detalle hace que la comunicación no sea posible. Ahora, hay dos puntos, al menos, de la comunicación que se entiende de la movilización del jueves pasado que no tienen que ver inmediatamente con la propiedad privada. Una es el tono confrontativo de Cristina, dicho como de este modo, la irascibilidad que eso puede generar, y el otro, el estar en contra de la reelección. Ahí no está la propiedad privada como denominador, ¿no? No sé, porque me da la impresión de que en este momento el cuestionamiento que hay hacia el gobierno es que el gobierno entró en una dinámica en la cual, para gestionar en medio de la crisis mundial el capitalismo argentino de un modo, entre comillas, inclusivo, se pone en juego el fantasma de la propiedad privada de manera permanente. Por ejemplo, con toda la cuestión de las estatizaciones. Es decir, que hay una idea, que es una idea que un cierto sector más reaccionario, y yo creo más estúpido, de la sociedad argentina, no digo estúpido porque sean individualmente estúpidos, probablemente individualmente no haya nada que objetar. Me refiero al contenido de la manifestación política. Esta idea de que lo que hay es una venezolanización, una chavización, etc. Me parece que sí, que incluso el tema de la reelección es percibido como una especie de polarización extrema que pone el fantasma, pero yo digo el fantasma de la propiedad. No creo que es una amenaza real a la propiedad. Y que evidentemente la nata tiene más rating que 678, ¿no? Cuando uno lee esas consignas, aparentemente. Además, sobre la reelección, hay una novedad que es la oposición se basa menos en un discurso de cuidado de las instituciones, como nos tendría acostumbrado más la línea UCR, y más en un análisis del escenario político por el cual, si hubiera reelección, Cristina ganaría, porque tiene parte del electorado rehén a través de las políticas sociales. Entonces, eso establece un corte de clase en el cual se piensa que la única clase que vota libremente es ella misma, es la clase media. De hecho, volvió a salir Elisa Carrió a hablar, que Elisa Carrió, que hace un tiempo había dicho que las clases bajas no tienen inteligencia política o no tienen autonomía para votar, y entonces tienen que ser guiadas por las clases medias. Ahora dice Elisa Carrió, lo que quiere Cristina es destruir a la clase media, es decir, destruir a esa única clase iluminada que nos queda, que vota libremente. Es decir, como destruir a esos guardianes de la democracia, que es la clase media. Uh-huh. A veces pienso que también hay un gran problema de comunicación en todo esto y que la mayoría de las posturas terminan organizándose en función de la semiótica que cada fuerza política elige, ¿no? Mi impresión es que el gobierno está comunicando muy mal lo mejor que hace y que eso es tal vez lo que termina convocando una movilización tan masiva como la del otro día. Y creo que han hecho una lectura con respecto a eso. El otro día estaba viendo la pelea de Maravilla Martínez, y en las tandas de cada entre round y round, vi que habían tratado de cambiar el tono, ¿no? Un poco de las comunicaciones, poniendo a Federica Páez explicando las medidas redistributivas del gobierno, que después podemos pensar los alcances reales de eso, ¿no? Pero una Federica Páez mucho más pedagógica, poniendo cifras de un lado, diciendo por qué esto era beneficiar a los sectores más postergados y que eso podía llegar a generar algún resquemor en los sectores más acomodados de la sociedad, pero una bajada en el tono confrontativo tan criticado a Cristina. Me pregunto si no hay también un cambio en cierta idiosincrasia de las sociedades urbanas de la Argentina en términos de nos estamos cansando o algunos se están cansando del tono más de cancha, del tono más peronista en ese sentido, y empiezan a tener una modalidad más ri, Ravi Shankar. Entonces les choca un poco que esta señora me venga a gritar de esta manera, ¿no? Bueno, a ver, dijiste un montón de cosas. Digo, yo sobre las cosas que dijiste comentaría dos. Una tiene que ver con la cuestión de la comunicación. Yo creo que hay un problema claramente señalado por esta marcha, que la comparten sectores que no fueron a esta marcha y no se animarían a compartirla explícitamente con esta marcha de los cacerolazos, que es que el kirchnerismo entró en una dinámica de concentración estupidizante también de la decisión política. Entonces el problema de la comunicación podrá ser más o menos esmerado, acaban de poner a Sabatella, digamos, hasta gestionar un poco el tema de los medios, será más o menos dedicado, pero el problema, lo que implica la concentración, la ultra concentración de la decisión política, es un problema porque excluye a la dinámica democrática de la decisión. La idea de que solo hay que comunicar mejor y no involucrar actores en un sentido más horizontal en la decisión es un problema claramente de la no, digamos, de antidemocrático. Y yo creo que esta gente lo señala solo en el costado que tiene que ver con la propiedad privada. Nosotros lo señalaríamos desde otros lugares. Y yo creo que ahí hay otro factor de estupidización o de puerilización de la propia militancia del gobierno, que acepta absolutamente esa concentración y no se pregunta ni un momento si no es un problema para la dinámica de la movilización y para la dinámica de la democracia en serio este asunto, que yo lo diría así: con concentración de la decisión política no es creíble que haya haber algo interesante contra la propiedad privada. Esto por un lado. Pero por el otro lado, el tema del espiritualismo que nombraste, Diego. Para mí eso es un tema interesante. No tanto para empezar a hablar ahora del fenómeno de las sabidurías del espíritu, que creo que en general el kirchnerismo ha estupidizado también mucho, ¿no? Al decir que Ravi Shankar es de derecho, de izquierda, en fin, de ahí salió la derecha y salieron los Beatles, digamos, es muy complejo el tema. Pero lo que sí me parece claro es que las clases dominantes argentinas buscan juguetes ideológicos espiritualistas y asumen la idea de que la bondad, la tranquilidad, la armonía y la serenidad son la solución para un país que está como muy estresado. Y la idea de que el conflicto social puede ser visto como un estrés personal es simplemente un chiche ideológico. No da para mucho y, digamos, yo distinguiría el hecho de que respirar, hacer om y hacer yoga puede ser una cosa muy interesante de convertirlo en el filtro interpretativo del conflicto social. Ojo, no digo que la salida es comunicacional, digo que los efectos que causó tiene que ver con la comunicación posiblemente y no con la política real. Obviamente que la salida no va a estar por comunicar mejor y uno sabe de dónde tiene que provenir, ¿no? Me parece ciertas modificaciones y cambios al respecto. Yo a la vez veo como un contraste con esta, que lo que vos decías al principio de por qué no estaríamos nosotros ahí, por qué si estuvimos en el 2001, por ejemplo, de que cómo las, a pesar de que resuene esta clase media cacerolera en las calles al 2001, lo que se puede pensar es como si no, yo lo que me pregunto es si no son las clases medias que perdieron el apadrinamiento de las clases populares. Es decir, en contra de la lectura que se suele hacer del 2001, de que es un reclamo de clase media que logró la adhesión estratégica de las clases bajas, me pregunto si en el 2001 esa voluntad igualitarista o esa apertura a lo común, etcétera, que había, que era lo más pregnante que apareció en esa época, no respondía a esa participación de las clases populares. Es decir, que todo impulso igualitarista, si todo impulso igualitarista no viene desde abajo, y entonces, por ende, las clases medias solas en la calle no son otra cosa que una expresión reaccionaria y clasista. ¿Cómo leyeron las distintas reacciones que se vieron incluso del kirchnerismo a nivel discursivo? Básicamente con unos pocos actores, ¿no? Aníbal Fernández, Aval Medina, el Chino Navarro, el movimiento Evita y no muchos más saliendo a tratar de dar una respuesta política, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo del 2003 para acá es la única fuerza política que sabe que gobernar es inventarse, reinventarse, y que ha cambiado de forma política durante estos años de una manera muy admirable. El caso paradigmático del 2009, ¿no? Después de haber perdido en la movilización, en el Parlamento y en las elecciones contra el campo y esta coalición, esta batería, digamos, de medidas que forman mayorías, desde el fútbol para todos hasta la estatización de la AFJP, esta ley de medios y sobre todo la asignación universal por hijo. Me parece que esta vez no encuentran, por lo menos todavía no encuentran esta reinvención. Creo que la salida más por el lado de unidos y organizados, esta nueva estructura política que se inició en Vélez, es muy chica, es muy chico como modo, y me parece que esta es la primera vez que yo recuerde que el gobierno pierde la iniciativa en el sentido de producir forma política propia de tipo mayorías. No la pierde ante un actor que pueda ser hegemónico. Pero, digamos, el problema es que ver que las cacerolas son solo un movimiento racista, que lo son, creo que lo son. Las cacerolas son despreciables, ¿no? O sea, no me ahorro, digamos. Pero sí quisiera señalar que al lado de ellos está Moyano. Uh-huh. Es decir, que hay un desprendimiento de factores que, digamos, en el conflicto del campo representaron la negritud, la movilización, el peronismo y los trabajadores. Hoy están, algunos de ellos ya no están en la coalición de gobierno y perfectamente podrían formar parte, junto con los racistas de las cacerolas y otras fuerzas, de una línea, de un frente antirreeleccionista que me parece que le marcó el tiempo al gobierno. Y en ese sentido yo veo, por primera vez en el kirchnerismo, una clase política más tradicional, intentando defender en los medios algo en términos de legitimidad electoral, los votos que sacamos, si nos juntamos podemos mover mucho, pero no está esa iniciativa a la que nos estuvieron acostumbrados de invención de formas políticas. En relación a la capacidad de reinventarse, está claro que después del 2001 la única fracción de la política que fue capaz de leer eso en términos de construcción política fue el kirchnerismo. Al punto que el otro día, mientras estaba la manifestación en TN, entrevistaron a unos ciertos referentes de la oposición. Y la verdad que entre todos lo que podían hacer no era más que comentar esa manifestación. Es decir, una especie de como si estuvieran comentando un partido de fútbol en el piso ahí, diciendo cosas acerca de tal o cual característica de la manifestación. En el rol Macaya Márquez quedaron. Claro, pero además como con una falta de capacidad de producir un discurso político propio a través de eso, que a la vez nos da por ahí la pauta de que el escenario que se inaugura en 2001 es uno donde puede haber quizás oposición en la sociedad sin que eso se exprese en un correlato, no tenga correlato una oposición dentro de los actores políticos, de la dirigencia. Hablando de esta reacción de la oposición, cuento la imagen más triste del mundo. El domingo en Cabildo y Juramento, en cada una de las esquinas, todas las mesas de los partidos políticos de la oposición, digamos, tratando de ver si agarraban algo de lo que se había movilizado el jueves anterior, ¿no? Tratando de ver si se afiliaba a alguien. Era una imagen bastante triste. Pregunta de María Inés, que me parece que abre un capítulo interminable, pero vemos si podemos aportar alguna información o mirada al respecto. María Inés pregunta si alguien puede decir o explicar qué es o entendemos cuando nombramos a la clase media, qué cuernos es la clase media. Cuernos lo agregué yo, María Inés. Yo, posición personal, yo no creo que exista sociológicamente una clase media. Todos los intentos de hacer la historia de la clase media, de mostrar cuáles son los hábitos de la clase media, bueno, se pueden hacer, hay muchos. Hay un trabajo de Ezequiel Adamowski que se publicó hace unos 2 o 3 años, que fue tomado también mucho por los medios y se difundió. A mí esa perspectiva, digamos, la respeto, la conozco, etcétera, pero no es la mía. Mi punto de vista es que la clase media no existe. Es decir, las clases se constituyen políticamente y lo que vimos el otro día para mí es menos la clase media y más un conjunto de personas que se organizan subjetivamente en torno a la defensa de la propiedad. Y en muchas otras manifestaciones de derechos humanos, en el 19 y 20, en fin, en muchas otras manifestaciones vemos otro pedazo de lo que sería sociológicamente la clase media, que tiene una sensibilidad al movimiento social, que tiene la sensibilidad ante otra perspectiva de país, que se define por poner el común y no la propiedad privada como eje de su politización. O sea que, si vamos a hablar de política, no de sociología, si vamos a dejar la facultad de sociales un ratito, yo diría que lo que vimos otro día no es la clase media. Vimos a los defensores de la propiedad privada. La pregunta es, ¿dónde están los defensores del común? ¿Alguien diría del gobierno? Yo diría, no me satisface para nada esa respuesta. Diego, lo último, saliendo de lo político, de lo sociológico y tal vez ingresando en un campo que es o filosófico, o matemático, o físico, tú dirás, pero es, evidentemente muchos individuos no hacen a un nosotros. Sí, sobre todo todo el discurso que hemos producido desde los movimientos sociales durante muchos años sobre la multitud, etcétera, pareciera que ahora se neutraliza porque sirve tanto